opinión es, después de haber visto los videos, es que siempre el hombre está por encima de la mujer, es que el hombre siempre está primero que la mujer es última en todo, que siempre toman el hombre en cuenta, siempre, si hay un comercial de auto, hombre, si es de limpieza, mujer. ¿Y por qué no puede ser al revés? De todo esto que miré de los videos, me siento mal porque es un problema hacia la mujer que tiene el hombre. Y yo, siendo hombre, me siento frustrado de todas esas cosas que pasan las mujeres. No me gustó nada de lo que vi. En todo está el hombre y la mujer secundario. Y me gustó un poquito la propaganda de Mr. Músculo, porque vino con el spray y lavó todo. Ya no quiero lavar.